cara, porque a estas alturas me siento tan raro. El silencio me gusta, sobre todo a tu lado. Nuestras paredes, grandes piedras has tocado. La luz de la tarde se vuelve entrañable. Recuerdos, amigos, me siento embrujado.